recuerden esta frase. Díselo, Sergio, díselo. Persevera y triunfarás y lograrás todas las cosas en la vida. Todos los sueños se pueden alcanzar, con sacrificio siempre se va.